Qué lindo es de madrugada. Qué lindo es de madrugada cuando el lucero apuntando viene a todos anunciando que el día está en su alborada. De la estancia la peonada se levantan de un tirón y van derecho al fogón para avivar los pitones y escaldar con sus ardores agua para el cimarrón. Los viera usted platicando sobre tal o cual suceso, mientras uno desproceso va de mano en mano dando un cimarrón que cantando como un sabroso licor le pone el cuerpo en calor antes de entrar en faena, porque no hay cosa más buena para el paisano que un verdor. Viene del campo cantando hasta el pingo al estacón y endereza pa' el fogón donde está un elmati humeando. Lo agarra como jugando, le pega una vuelta o dos, lo acaricia con ardor dándole alguna encillada y se da de una sentada un atracón de mi flor. El día de fiesta o domingo que tiene para descanso arma los rollos del lazo y los coloca en su pingo. Luego lo salta de un brinco poniéndolo al trotecito en derechura al ranchito donde su china lo aguarda y hasta que las velas ardan le pegan al verdecito. Así es que digo, señores, que no hay como el cimarrón. Este es el mejor licor para todos los bebedores. No emborrachan sus alcoholes ni entran nerviosidades. Se ajusta a todas edades y a ninguno le hace mal. Es el néctar nacional que viene de antigüedades.